y estas palabras dichas hace tiempo ya. Canta y camina, canta y camina. Da un paso adelante, luego otro y otro más. Canta y camina, canta y camina. Todo el mundo tiene una historia que vivir, un camino virgen que debemos descubrir. Canta y camina, canta y camina. No te detengas nunca, no te detengas. No hay que volver la vista atrás. No te detengas nunca, no te detengas. Canta y camina hasta el final. Largo camino, nuestra vida es así. No hay que temer, amigo. Dame tu mano, es más fácil así. No estamos solos, Dios está aquí. No dejes que el miedo te detenga, no, no, no. Canta y camina, canta y camina. Lucha por tus sueños, por tu fe, por la verdad. Canta y camina, canta y camina. Sabes que en la vida el bien y el mal encontrarás. Tuya es la respuesta, dar la vuelta o continuar. Canta y camina, canta y camina. No te detengas nunca, no te detengas. No hay que volver la vista atrás. No te detengas nunca, no te detengas. Canta y camina hasta el final. Largo camino, nuestra vida es así. No hay que temer, amigo. Dame tu mano, es más fácil así. No estamos solos, Dios está aquí. Estas palabras dichas hace tiempo ya. Canta y camina, canta y camina. Lucha por tus sueños, por tu fe, por la verdad. Canta y camina, canta y camina. Todo el mundo tiene una historia que vivir. Tuya es la respuesta, dar la vuelta o proseguir. Canta y camina, canta y camina. No te detengas nunca, no te detengas. No hay que volver la vista atrás. No te detengas nunca, no te detengas. Canta y camina hasta el final. Largo camino, nuestra vida es así. No hay que temer, amigo. Dame tu mano, es más fácil así. No estamos solos, Dios está aquí. Eres peregrino hasta que llegues al final. Canta y camina.